petróleo y fracking, el dolor de las ciénagas en el Magdalena Medio. ¿Cuáles son los conflictos sociales que ha generado el licenciamiento de los proyectos piloto de investigación integral Caley y Platero? La elaboración de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de fracking Caley y Platero invisibiliza a las comunidades que hacen parte de estos territorios. Pescadores artesanales, organizaciones afrocolombianas y poblaciones campesinas no fueron caracterizadas. Esto ocasionó que los estudios de impacto ambiental no tuvieran en cuenta las comunidades como parte de los ecosistemas para evaluar los impactos de estos proyectos exploratorios en las actividades de las poblaciones. Esta situación se suma a las afectaciones de las cuales constantemente son víctimas las comunidades donde se realizan los proyectos exploratorios. Las violaciones a los derechos humanos, la pobreza, las amenazas de grupos criminales o la falta de infraestructura y presencia del Estado son algunas de ellas. Desde el año 2018, en la región del Magdalena Medio, se han agudizado los desplazamientos y las masacres, así como los asesinatos de personas comunes y de líderes ambientales reconocidos en el territorio, como por ejemplo Teófilo Acuña y Jorge Tafur. ¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que la realización de consultas previas a las comunidades étnicas para el desarrollo de proyectos de explotación natural están amparadas por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991? Licenciamiento. El licenciamiento social que debían tener los proyectos pilotos, propuesto por la Comisión Interdisciplinaria de Expertos convocada por el gobierno de Iván Duque al inicio de su mandato, no se cumplió. Por el contrario, el licenciamiento se impuso sin la participación real y efectiva de la población de Puerto Wilches, desconociendo así los derechos de las comunidades a la participación y a la consulta previa. Te invitamos a conocer más del proyecto Petróleo y Fracking, el dolor de las ciénagas en el Magdalena Medio, en www.lavoxpopuli.com/fracking.